música se ha puesto de fiesta y la 12 ya lo pide a gritos. Que con Diego la vuelta daremos, gallinas y cuervos están calentitos. Que con Diego la vuelta daremos, gallinas y cuervos están calentitos. Porque somos la mitad más uno y la hinchada que grita y alienta. El Fortín se quedó con las ganas y el rojo que llora junto a la academia. El Fortín se quedó con las ganas y el rojo que llora junto a la academia. Boca sos mi vida, mi pasión y mi germú me rajó por seguirte donde vayas los domingos. Boca ponga huevo y corazón, ser bostero es vocación y es orgullo que se mama de chiquito. Boca sos mi vida, mi pasión y mi germú me rajó por seguirte donde vayas los domingos. Boca ponga huevo y corazón, ser bostero es vocación y yo canto para vos. Porque Boca salió campeón, mamacita. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, gallinitas. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, mamacita. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, gallinitas. Boca salió campeón. Boca se ha puesto de fiesta y la 12 ya lo pide a gritos. Que con Diego la vuelta daremos, gallinas y cuervos están calentitos. Que con Diego la vuelta daremos, gallinas y cuervos están calentitos. Boca sos mi vida, mi pasión y mi germú me rajó por seguirte donde vayas los domingos. Boca ponga huevo y corazón, ser bostero es vocación y es orgullo que se mama de chiquito. Boca sos mi vida, mi pasión y mi germú me rajó por seguirte donde vayas los domingos. Boca ponga huevo y corazón, ser bostero es vocación y yo canto para vos. Porque Boca salió campeón, mamacita. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, gallinita. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, mamacita. Boca salió campeón. Porque Boca salió campeón, gallinita. Boca.